Muy buenos días, país. Llegamos al último pase del año, el 31 de diciembre del 2020, el año de la peste, pase bajo todo protocolo, en modo burbuje, con alcohol en gel. Muy feliz día, Carlos Heller. Ahora sí, Tomás Muré, qué gusto de verte. Marquito Cittadini, después de todo un año, lindo corte de pelo. Lindo corte. Gracias, muchas gracias. Lo pueden ver todos, porque cada vez se está metiendo más gente. Estamos con mucha gente en el Facebook Live también. Te quedan un poquito entintados los dedos, pero está bien así. Mejor así. Carlos, querido, ¿te parece que hagamos hoy un momento, un poco de balance de lo que ha sido el año? ¿Por dónde querés ir hoy? Contame vos. ¿Qué sé yo? Bien, así me gusta. Vamos a titular así. ¿Qué sé yo? No, mira, una cosa que me llamó la atención, sí. Y es preguntarte. Pues yo ayer veía que se sancionó finalmente la ley de interrupción del embarazo. Pero hay varias cosas en las que la oposición acude o amenaza con acudir a la justicia. Casi todo. Casi todo. ¿Y esto qué es la judicialización de la política? Y es pregunta, ¿no es un poco la negación de la política? Sí, o la ley del último recurso, qué sé yo, cómo llamarlo. Además lo dicen en el debate, lo que llama la atención, porque por ejemplo, los integrantes de un poder... Sistema republicano, tres poderes, vos sos integrante del poder legislativo, sí. Estás discutiendo una ley y todo el tiempo estás diciendo que esto se va a judicializar. Es decir, ahí mismo hay un contrasentido, porque los propios legisladores, en vez de estar defendiendo lo contrario, porque más allá de que la ley sea la que ellos propician, el Parlamento es eso, es debate, es acuerdos, terminan haciendo todo lo contrario, convierten en espurio que el oficialismo negocie con las otras fuerzas para obtener los votos, las mayorías necesarias. Convierten en espurio que el presidente, el Poder Ejecutivo, acuerde, por ejemplo, que va a vetar una palabra para lograr el apoyo de dos senadores, creo, en sí. El tema del IBE, de la interrupción voluntaria del embarazo, y así de corrido. Y después se declaran republicanos. Es un poco extraño, digamos, el republicanismo que practican. Es el republicanismo que funciona si se hace lo que ellos dicen. Que parte de reivindicar que como son una minoría grande, no se puede acordar si no se está de acuerdo con ellos. Y cualquier acuerdo que se hace por fuera de los acuerdos con ellos es espurio. Con lo cual ellos tienen veto, en realidad, no voto. Tienen veto. Y el veto culmina con su socio, la justicia. Bueno, miren, si ustedes aprueban eso que están tratando de aprobar por mayoría, les advertimos que lo vamos a judicializar. Claro. Y así ha funcionado todo esto. Bueno, es innumerable todo. El aporte solidario, antes que lo terminemos de aprobar, ya lo estaban amenazando, sí, con la judicialización. El IBE está ya, la semana que viene dice que se presenta. Hay cosas que están pendientes de años. Yo vengo insistiendo con las famosas leyes de las cadenas de valor y demás, sí, que, sí, bueno, todas amparadas, etcétera. La Argentina tiene un serio problema. Ayer en una reunión que hizo el presidente de la Nación con los diputados del bloque del Frente de Todos y diputadas, al que yo asistí de manera remota, manteniendo mi conducta de mantener el aislamiento que corresponde, hizo una referencia justamente a ese tema y lo planteó como una de las cuestiones a resolver. La pequeña reforma judicial que se puso en marcha, que aprobó el Senado, está trabada en diputados porque no tiene los votos para ser aprobada. Claro. Claro. Y entonces no se puede avanzar. Y bueno, es uno de los temas. En última instancia, cuando terminás y extendés la conclusión, es que si querés poder profundizar, necesitas crecer en tu fuerza y entender que 2021 es la gran oportunidad para que eso suceda. Mm. Porque, y eso no quiere decir que no hay que buscar ampliar alianzas ni seguir haciendo acuerdos, porque han sido muy útiles los acuerdos que han habilitado la sanción de un montón de leyes, y habla muy bien de esos legisladores que no se han dejado atrapar, porque los viven amenazando, yo diría, para usar algún término, no amenaza física o cosa por el estilo, amenaza de descalificación. Empiezan las reuniones y lo primero que te van a decir en algunas de las intervenciones, cuando discutieron la hipotética, polémica, seguramente lo lograrán con el apoyo espurio de esos bloques menores que vas a saber lo que habrán negociado para apoyarlos. Ya los tienen, viste, identificados, son 15. Hoy estaba viendo, creo que son 15, los 15, y creo que los enumeran, ¿no? Sí, algunas veces son algunos más, sí, algunos menos, pero sí. Ustedes me escucharon decir muchas veces, yo siempre digo, no es razonable decir la oposición englobando a toda. Acá la oposición son los de Juntos por el Cambio. Luego hay un conjunto de expresiones políticas legislativas que no forman parte de la coalición oficialista, pero tampoco forman parte de la coalición opositora, y que acabo de decir, por ejemplo, no apoyan la reforma judicial, no son subbloques, son bloques con los que hay que acordar. Sí, bueno, y de hecho vos ayer hablabas de 66-0 con algunas leyes muy urticantes para cierto sector, el de la oposición, que vos describías, y sin embargo se pudieron aprobar, ¿no? Mirá, hice una listita rápida tratando de acordarme. La ley de sostenibilidad de la deuda, el presupuesto 2021, la ley de vacunas, sí, que ahora está en el candelero por el tema de justamente la cuestión de la discusión con Pfizer, el programa de protección al personal de salud, la ley del aporte solidario, la ley de modificación del manejo del fuego, la ley de góndolas, la ley de economía del conocimiento, la del teletrabajo, la ley para prevenir el grooming, la ley de acceso a la educación a distancia, la ley de recetas electrónicas o digitales, la ley de movilidad previsional, la ley de interrupción voluntaria de embarazo, la de los 1000 días, solamente en una rápida revisión que se me ocurrió hacer para marcar algunas de las cosas trascendentes que le dio vida la acción parlamentaria. Pero si bien ayer lo dijimos, diputados sancionó 66 leyes, hubo 323 reuniones de comisión, se recibieron 182 expositores del Gobierno Nacional y 536 de la sociedad civil. Digo porque, viste, eso también se instala, la antipolítica, sí, para qué hace falta, qué hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, 323 reuniones de comisiones. Sí, todo lo que se llama labor parlamentaria, digamos, ¿no? Sí, claro, porque la gente ve que era la sesión, y lo que se comenta es la sesión, pero la sesión es la culminación de un proceso previo donde se generó el dictamen, y a veces varios dictámenes, como había, por ejemplo, el otro día cuando estábamos tratando el tema de la movilidad jubilatoria, había por lo 3 dictámenes, nuestro dictamen, el dictamen de la primera minoría, digamos así, de Juntos por el Cambio, que en realidad era Me Opongo, y un dictamen del Frente de Izquierda, que era Me Opongo un poco más. Digamos, sí. Está bien, está bien. Por lo menos, qué sé yo, no dijeron que es todo lo mismo. Ahora, si vos tuvieras que identificar ¿Por qué se pudo avanzar? Digo, porque era el año más imposible para hacer tarea parlamentaria, y además tenés una de las oposiciones, salvo creo que después de 2009 debe ser la oposición más complicada, la del grupo A, la famosa, qué sé yo, debe ser la oposición más complicada que te encontrás en el Congreso. Sin embargo, en aquel momento... la oposición hoy, acaba de perder. Lo que pasa es que no asumen, perdón que te corte. No, sí. No asumen que vienen de un fracaso inédito. Perdieron en primera vuelta sin reelección. Y como le dijo el otro día Máximo en el debate a Negri, la Leona perdió por 20 puntos sí. en la provincia de Buenos Aires. Se comía a los chicos crudos y se comió un baile de novela. Y eso es porque la gente se dio cuenta que era todo invento mediático, pero que la gestión era pésima. Y ahora hablan como, yo insisto, yo los jorobo siempre, digo, ¿en qué llegaron de una nave espacial? Vienen de Rumania. Hablan con el gobierno de Alberto Fernández, no cumplió lo que dijo que iba a hacer en el primer año de gobierno. Por ejemplo, para ellos la pandemia no tuvo nada que ver. No hubo. Al objeto sí. de analizar la gestión, te dicen, pero tuvieron un aumento del déficit. No, pero mirá que eso fue todo puesto para ayudar a salir de la pandemia, asistir. Yo tengo, mirá, por acá algunos datos. Hay un informe que hizo ayer el Banco Central, que es muy interesante porque también eso es un tema, el rol del sistema financiero en una y otra situación. Le pegan todos los días a Fernández, que dice que no cumplió. Informe del Banco Central. El Banco Central logró alcanzar los siguientes objetivos planteados al inicio del año. Disminuir la tasa de inflación. Mantener el régimen de flotación de la moneda local. Estimular la oferta de crédito al sector privado. Velar por la estabilidad financiera perfeccionando las regulaciones micro y macroprudenciales. Propender a una mayor inclusión financiera. Títulos de objetivos. Explica cómo lo hizo, etcétera, etcétera. Y después dice... durante el periodo de ASPO y DISPO se destacaron las siguientes líneas de crédito. MIPES, MIPES Salud y MIPES Plus, 676.700 millones de pesos a tasa del 24%. Uh-huh. Monotributistas y autónomos a tasa cero, 561.689 préstamos por 66.500 millones de pesos. Cultura a tasa cero, 2.662 préstamos por 281.700 millones de pesos. Créditos ATP sueldos. 10.902 préstamos por 6.655 millones a un promedio de 20.276 por salario de trabajador empleado. Potencial ahora 12 con crédito a 12, 18 meses con 3 de gracia. Nueva línea de inversión productiva con crédito para inversión y capital del de trabajo a 30 y 35%. Prórroga de los vencimientos de las tarjetas de crédito que vencían entre el 13 de abril y hasta el 30 de abril y entre el 1 y el 30 de septiembre. Financiación obligatoria para la entidad financiera 12 meses con 3 de gracia y 9 cuotas fijas. Se congelaron las cuotas de los préstamos UBA y se permitió postergar para el final del plazo las cuotas que este año no se pudieron abonar sin ningún tipo de sanción. Y sigue, apertura de 4,8 millones de nuevas cuentas de depósitos en pesos durante el segundo trimestre. Todo esto para facilitar el IFE, todas las... Claro. Bien. Emisión de 249.180 tarjetas de crédito del plan tasa cero, 1.069 del crédito plan cultura. Por lo cual, en lo que va del año 2020, el Banco Central explica además cómo ha actuado frente al Tesoro. Transfirió 1,352 billones asociados a las utilidades y le otorgó 407 mil millones de adelantos. Además, el Banco Central asistió al Tesoro con 4.300 millones de reservas internacionales de libre disponibilidad. Todo esto es en un balance que presentó ayer, un balance de gestión que presentó ayer el Banco Central, y que sirve para lo que, viste que le dicen todo el tiempo a Fernández, usted dijo que iba a privilegiar a los jubilados y no a los bancos, que iba a... Acá está, la LELIC bajó 20 puntos, las tasas de interés para la gente bajaron más de 20 puntos, para las pymes, para las personas, para todo lo que tiene que ver. Lo que no puede haber, y lo explicábamos cuando hablábamos ayer de la inflación, es que se pase de 54 a cero. No es posible, no hay manera. Hay manera, es decir, es una cosa férrea, un decreto, se congela todo, etcétera. Es otra política. Pero eso tiene consecuencias después. Claro. Pero lo que hay, ayer lo volvió a ratificar Guzmán, es, y Alberto también habló del tema, el plan es que cada año la inflación sea un poco más chica que el año anterior. Y acá viene una de las peleas que tuvimos el otro día y del debate que yo expliqué también. Estos muchachos nos corren con los consultores. Dicen, ustedes dicen que el año que viene va a ser el 29 la inflación, pero la consultora dice 50. Así que hay que calcular 50 para arriba. Así que el plan de ustedes no existe, es un dibujo. Y vos decís, espera, ¿y dónde están los aciertos de las consultoras que avalan que eso es así? ¿Querés que te muestre lo que decían las consultoras durante los años de Macri? ¿Cuánto pronosticaban de inflación y cuánto fue? Era al revés. Decían que iba a ser el 12 y fue el 46. Decían que iba a ser el 8 y fue el 50 y pico. Esos fueron los aciertos de las consultoras. ¿Qué aval tienen para que esa sea la referencia de la economía? Pero además, Carlos, digo, porque no se trata solo de pifiarla, se trata además de generar climas... Que no la pifian, operan. Claro. Operan. Claro. Por eso yo traté de explicar, muy difícil, porque esta discusión... Pero si ustedes están seguros que las jubilaciones por la aplicación de la fórmula van a crecer más que la inflación, ¿por qué no ponen una cláusula que el piso es la inflación? Y yo lo dije con todas las letras en mi intervención. Y les leí, que leí acá al aire también, una nota de anteayer del cronista comercial, que dice, todas las consultoras calculan que la inflación va a estar por arriba del 50%. ¿Para qué querían que pongamos el piso de la inflación? Para hacer el cálculo de cuánto va a ser el déficit fiscal el año que viene, si hay obligación de pagar eso que ellos dicen que va a haber que pagar. Y claro, eso genera la expectativa de la que hablan siempre, y con esa expectativa de ese déficit es imposible no devaluar. Está bien, eso, está bien, bien. Ese es el esquema, así trabajan y así te tratan de hacer el bocho con todo el poder mediático comunicacional que tienen. Pero nosotros confiamos en que la política del gobierno nacional tiene una integralidad, y esa integralidad desde el punto de vista de la economía arranca de esto viene por incentivo de la demanda, y la demanda es plata del bolsillo de la gente, y si los trabajadores van a ganar más y la fórmula está influida por eso, va a haber más actividad económica y va a haber más recaudación impositiva, y las jubilaciones van a crecer por encima de la inflación con seguridad. Y eso va a hacer que se ponga en marcha el círculo virtuoso. Ahora vos me decís, ¿los jubilados van a ganar así lo que merecen? No, porque ese es un largo proceso de recuperación de la economía. Yo digo, van a empezar a recuperar lo que perdieron en los dos años de Macri. Ese es el objetivo. Primer punto es volver, que no es poco, perdieron un 20%. Sí, claro. Volver a recuperar lo que perdieron en los dos años de Macri. Y después el otro enorme desafío, que excede, yo diría, los planes de un año. La informalidad. Todos se llenan la boca hablando de que hay que atacar la informalidad. Pero los mismos que te dicen que hay que atacar la informalidad se quejan porque hay moratorias donde se incluye a los que no tienen aportes. Y yo les pregunto, ¿qué hay que hacer con los que no tienen aportes? Los matamos. Porque convertimos a las víctimas en victimarios, le echamos la culpa de la cosa de la que son víctimas. No tienen aportes porque han trabajado para empleadores que no cumplieron con las leyes. Sí. No tienen aportes porque en muchos casos son trabajadores de casas particulares no registrados, que a pesar de todo lo que se avanzó cuando se sancionó la ley que regula el trabajo de los trabajadores de casas particulares, no de los trabajadores de servicio doméstico, sino de los trabajadores de casas particulares, se logró un blanqueo importantísimo. Pero el otro día leía un dato que decía que había todavía varios cientos de miles de trabajadores de casas particulares que están en negro. Carlos, mirá, sin ir más lejos, ayer hablábamos con un médico de la Ciudad de Buenos Aires que parte del sueldo se la pagan sin contribuciones, o sea, parte del sueldo se lo pagan en negro. No remunerativo. No remunerativo, exacto. Claro. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí, es una vieja práctica, no solo, seguramente la Administración Nacional también va a recordar, que tiende, pero eso no es, eso es parcialmente, pero esos trabajadores están registrados. Sí, sí, sí. Pero sí, vos después tenés millones que no están registrados. Y que, imagínate cuando ese señor o esa señora llegó a los 65 años y dice, me quiero jubilar. Sí. Tiene que haber una moratoria. Y entonces aparecen estos republicanos y te dicen, si nunca aportaron nada, ¿cómo le van a dar el beneficio? Este es el tema. Vos fijate, todo hay que repensarlo. El otro día lanzó Cristina, entre las cosas que dijo en La Plata, hay que pensar el sistema de salud. ¿Vos viste lo que, de dónde se agarró, de dónde partió? Partió de los dichos del gobierno de la ciudad, que dice que los hospitales de la ciudad solo atienden a 3 porteños de cada 10 personas que se atienden. Es decir, el 70% no son ciudadanos de Buenos Aires, sino ciudadanos, ciudadanas de el interior del Gran Buenos Aires o de países limítrofes. ¿Y cuál es? Entonces la conclusión es que la ciudad está atendiendo, esto lo dan como... ¿Y qué dijo el otro día Cristina? Habrá que discutir dónde tienen que estar localizados esos hospitales. Porque si la ciudadanía porteña no se atiende en los hospitales públicos, probablemente hay que rediscutir cuáles, dónde tienen que estar los hospitales públicos, más cerca de donde está la gente que se atiende en los hospitales públicos. Y tal vez eso requiera, yo no soy un especialista en el tema, pero requiera un debate, un rediseño del sistema de salud. Sí, pero es de lógica, elemental, ¿no? Lo que por eso, dijo. Y así tenemos que repensar infinidad de cosas en los procesos productivos. El otro día decía el presidente, es ilógico que se traiga materia prima de Mendoza para elaborarla en el Gran Buenos Aires y volverla a redistribuir hacia el interior del país. Hay que poner las plantas de elaboración cerca de donde está la materia prima, porque eso baja automáticamente los costos de flete, de traslado, modifica un montón de cosas y desconcentra. Desconcentra porque este país no va a funcionar bien hasta que no logre ser un país de verdad más federal. No va a ser más federal porque se haga la reunión en las capitales alternas, pero las capitales alternas tienden a instalar la idea del país que queremos, del país federal. Cuando se decide vacunar a todos el mismo día a la misma hora en todo el país, no cambia la historia por eso, pero se quiere dar una señal de que un ciudadano de Tierra del Fuego, uno de Jujuy y uno de Palermo Chico tienen el mismo derecho. Sí. Estamos muy lejos de eso. Son pequeñas señales en la dirección correcta, pero hay mucho camino por recorrer. En 2021 seguramente nos va a abrir posibilidades, porque cerramos bien. Cerramos ayer, hoy tenemos otra vez la noticia AstraZeneca. Sí. ¿Viste todas las cosas que habían dicho AstraZeneca? Sí. Que había fracasado, porque era más barata. $4 cuesta. $4. Bueno, hoy no tienen más remedio que confirmar que la producción se viene haciendo con normalidad, desde que se dijo, que el nivel productivo del insumo para la producción de la vacuna está en el ritmo de cuando se decidió empezar a producir, que a mediados de enero va a salir una partida ya de no sé cuántos millones de dosis a México para completar la segunda fase de ese proceso. Sí, en realidad es la... De acuerdo a lo previsto, ayer dijo Giné, en la segunda quincena de marzo seguramente estaremos empezando a vacunar con esa vacuna que va a empalmar con la vacuna Sputnik, que se van a vacunar durante enero y febrero 10 millones de dosis, dijo. Uh-huh. Si son 10 millones de primeras dosis, estamos hablando de 10 millones de personas. Es decir, estamos entrando en un proceso donde estamos viendo la salida, lo cual no quiere decir, y déjenme terminar con esto y desearle feliz año nuevo, que nos cuidemos mucho, porque estamos en jornadas peligrosas. Uh-huh. Las ganas que tenemos legítimas de juntarnos, de vernos, de abrazarnos, de darnos un beso, hacen poner en peligro los esfuerzos por evitar que se dispare la cadena de contagio. Y sería lamentable que se dispare la cadena de contagio cuando estamos tan cerca de la luz de final del túnel, ¿no? Las vacunas se están produciendo acá y en el mundo entero, son todas buenas. No hace falta vacunas democráticas, como dice Carrió. Las vacunas, todas las vacunas que se están produciendo son buenas y cumplen. Y ayer le escuchaba a un científico, lo digo sin, porque acá ahora uno ve, es efectiva en el 89%, dicen, y es más o menos. Dice que los estándares de vacuna arriba del 50 son todas buenas. Sí. Y al contrario, dicen que los estándares de eficiencia que dan hasta ahora, las verificaciones que se han hecho con las pruebas de las distintas vacunas, son todas excelentes, todas tienen un nivel de inmunización muy alto que sirve para generar la inmunidad de rebaño, que es lo que hay que lograr, porque es lo que va a evitar la transmisión del contagio. Cuando la suma de los enfermos inmunizados porque se enfermaron, más los vacunados inmunizados porque se vacunaron, alcance una cierta proporción, la transmisión se interrumpe. Claro. Y ahí es donde dejó de ser una pandemia. Claro. Crucemos los dedos. Crucemos los dedos. Pero es que no estamos lejos. No, más. Eso va a pasar indefectiblemente en unos meses. El drama es que en esos meses volvamos a tener un crecimiento de contagios y muertes que sea grave y que no tiene retorno, porque cuando se pierde en vida. Pero para terminar con una positiva, también ayer se oficializó la autorización para la utilización del suero equino. Sí. Un invento made in Argentina, producido totalmente acá, elaborado por científicos nuestros y demás, que no vacuna, pero que morigera notablemente los efectos negativos para aquellos enfermos graves, achica considerablemente el riesgo de muerte de los enfermos graves de coronavirus, que es otro elemento. Es decir, estamos incorporando montones de herramientas como para que podamos ser optimistas de que vamos hacia un 2021 más normal en materia de salud y con una convicción de lo que hay que hacer en el campo económico-social, que me permite decir, acuérdense cuando hagamos el balance entre un año, que el 2021 va a ser muchísimo mejor, muchísimo mejor que este que estamos dejando atrás. Qué lindo escucharte, Carlos, qué lindo escucharte. Y bueno, levanto la copa, es medio temprano, 8:35, pero levanto la copa. Por ahí es un hábito, qué sé yo. Levanto el mate. Último pase, no solo del año, sino de la temporada, ¿no? Porque hay un descanso. Yo me voy 15 días, nada más. De Carlos y de Roberto, así que... Sí, ya salimos de vacaciones. Así pero la programación, continúa. No, la programación continúa, acá con Horacio en la mañana y en la segunda mañana estaré yo, estaremos con Claudio. La programación continúa. Y yo después del 15... Te sumas. Marcos, no voy a tener problema en retomar la actividad, porque yo después del 15, el 18, vuelvo a trabajar. Creo que ahí todos volvemos el 18, creo. Por lo menos, 18 creo que es un lunes, si no recuerdo mal. Un lunes, claro, yo estoy regresando a Buenos Aires. Si no pasa nada, si no hay urgencia, si no tenemos ninguna complicación, el 16 estoy de vuelta acá y el 18 empiezo a trabajar. Toquemos madera. Carlitos, de la buena. Feliz año nuevo. Para vos, para toda la familia. Igualmente para todos ustedes y todas ustedes, los que hacen este programa, los que colaboran, los que nos escuchan, y los que no nos escuchan, que no saben lo que se pierden. Y a ver si nos escuchan. Nos van a escuchar en 2021. Seguro, en 2021. Ya, Carlita, nos vamos. Chao.